Hola a todos y todas, soy Maximiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Gu Show. Hoy les voy a contar sobre la bioquinesis. La bioquinesis se refiere a un conjunto de técnicas aplicadas con el fin de cambiar o afectar el comportamiento de algún órgano del cuerpo a través de la mente. Asimismo, también significa el cambiar la estructura genética de parte de nuestro cuerpo para obtener ciertos resultados deseados. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana.